aventuras de ponerle fin a todo juego. Dile que soy ambulante, sir, el que se introduce otra vez. Pues enemigo se me acerca, pero su estilo no me afecta. Dile que pasa el corazón para pararme. Mi sergeant, dile que soy ambulante, sir, el que se introduce otra vez. Pues enemigo se me acerca, pero su estilo no me afecta. Dile que pasa el corazón para pararme. Mi sergeant, no podrán igualar al ser el esquima porque liga no la hay. Chamaquito curioso, soy de Torre Sabana. La de terror, la de que no la dan. La S significa que somos los sabes. Si no sabes inglés, los salvajes para usted.